en Radio Oro 4 y 3. Desde Huayllay, maravilla turística del Perú, transmite Radio Televisión Oro en los 990 amplitud modulada, 100.5 frecuencia modulada y 98.9 filial de Radio Programas del Perú. En nuestra señal de televisión y página web para Huayllay, Pasco y todo el Perú. Transmite Radio Oro desde la maravilla turística del Perú. Bosque de Piedras Guayay en los 990 AM y 100.5 FM. El poder de la radio para todo el Perú. La original. Peruana que identifica nuestra cultura, manteniendo el sabor, la esencia melódica a través de nuestra música, expresión del alma humana, vivencia tan pura y noble como el amor al terruño que nos viera nacer. En el horario de siempre y como de costumbre, presentamos el programa de gran aceptación en todo el Perú, el Festival del Arpa. Difundiendo los mejores éxitos de connotados artistas, compositores y cantautores que nos entregan sus mejores repertorios del folclor peruano. ¿Qué haré para olvidarte? Solamente tú eres la dueña de mi corazón. Discúlpame, señor fiscal, solo vengo a confesar. Del programa ya está con ustedes el pionero del Festival del Arpa, Luis Agüero Rebusco. Bienvenido. Festival del Arpa. Originales, creadores, innovadores de la música folclórica. Atención, agradecimiento. Tu recuerdo estará guardado en lo más profundo de nuestros corazones. Seguiremos el buen ejemplo que nos diste cuando estuviste en vida. Por el sensible fallecimiento de que en vida fue la señora Dionisia Navarro Laveriano, que en paz descanse y de Dios goce, sus familiares hacen llegar su profundo agradecimiento por el apoyo moral, económico, entre otros, en los momentos de dolor. A las siguientes empresas, instituciones y personas: al Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Chungar, a sus compañeros de trabajo, Empresa Chungar Guardia A, B y C, Planta Concentradora. De igual forma, a los integrantes de la Iglesia Elín Guayay, a Empresa Susani, Empresa de Transportes Maravilla, a la contrata EIP, a la comunidad campesina de Guaychao, a la cooperativa San Agustín de Guaychao, a la empresa San Agustín de Guaychao, a sus compañeros de trabajo de al señor José Pablo, asimismo al comité de damas Guayay, a los docentes de la institución educativa Ricardo Palma, al ministerio de damas Carretera Central, al colegio Antonio Álvarez de Arenales, sección tercer grado C, asimismo a la institución Gamaní Blanco Molillo 34017, quinto grado de primaria. A la promoción 2014 de esta localidad de Guayay, promoción Antonio Álvarez de Arenales. A la señora Felicita Palpa e hijos, a la familia Rapri Trinidad, a la familia Soto Rapri, a la familia Vargas Mendoza, a la familia Rapri Támara, a la familia Ventura Mateo, al señor Jesús Navarro Solano y esposa. De igual forma también al señor Gabriel Villanueva y esposa, a los hermanos Rapri Mateo, a la familia Rapri Navarro Luis, a la Iglesia Evangélica Los Asambleas de Dios de Guaychao, a la familia Toribio Carguas, al señor Eustaquio Navarro Laveriano, a la señora Ignacia Navarro y esposo, al señor Vicente Navarro y esposa, a la señora Vicenta Morales Sánchez, al señor Pepe Luis Paz y esposa, a la señora Elizabeth Luis Paz y esposo. De igual forma también a la señora Alejandrina Oré e hijas, al señor Rómulo Mateo Oré y esposa, al señor Rolando Vargas y esposa, al señor Inocente Alberto y esposa, a la señora Lucila Navarro Laveriano y esposo, al señor Cirilo Navarro Laveriano, al señor Ronald Paita y esposa, al señor José Pablo y esposa, al señor Jonás Pablo y esposa, a la señora Esther Colqui y esposo, al señor Abraham Pablo Carguachín y esposa, a la señora Francine Luis y esposo, al señor Denis Mateo Vargas y hermanas, al señor Rodi Rica y esposa, al señor Roberto Rica y esposa, al señor Abdías Pablo Carguachín y esposa, al señor Demetrio Mateo García e hijos, al señor Fidel Verástegui Mateo y esposa, al señor Juan Trinidad y esposa, al señor Wilmer Soto y esposa, a la señora Victoria Soto y esposo, al señor Héctor Vargas y esposa, al señor Iván Cruz y esposa, a los trabajadores de la Guardia C de la mina Islay. Asimismo, al conmemorarse el primer mes de su sensible fallecimiento, se mandará a oficiar una vigilia en memoria de su alma a realizarse este domingo 30 de julio a horas 11 de la mañana en el cementerio Los Ángeles del centro poblado de Guaychao. Por ello invitamos a sus hijos, hijas, nueras, yernos, nietos, nietas y demás relacionados sociales con la familia Navarro Laveriano. Atentamente están firmando los deudos. aniversario patrio. Desde la maravilla turística del Perú, Bosque de Piedras del Distrito de Huayay, Pan American Silver Huarón saluda a todas las peruanas y peruanos que día a día se esfuerzan por el desarrollo de nuestra nación. Y se llama Perú. Que esta trascendental fecha, en el que conmemoramos los 202 años de la independencia del Perú, permita unirnos más como hermanos. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Desde Pan American Silver Huarón, reafirmamos nuestro compromiso con el distrito de Huayay, la región Pasco y el país para seguir trabajando por un futuro próspero para todos. ¡Felices fiestas patrias, Perú! Pan American Silver Perú. Esta es mi tierra. Gigantesca tarde taurina UFA y felices fiestas de patria. Viernes 28 de junio en la Plaza de Toros en el distrito de Huayay. Porque todo el Perú está invitado con la presentación exclusiva. Cuadrilla de toreros cómicos. Los Lanceros de Junín. El Payaso Triste. Negra Ñapancha. La caracterización de los más grandes cómicos. Cholo Juanito. Y la paisana Jacinta. Pelea de gallos. Caballos de paso. Ven a disfrutar la mejor tarde taurina bufa. Desde las 2 de la tarde. Viernes 28 de junio. En la Plaza de Toros del distrito de Huayay. No te lo pierdas. Organiza. Quinto B de la institución educativa Antonio Álvarez de Arenales. El Festival del Arpa. Originales, creadores, innovadores de la música folclórica.